Muy buenos días, doctora María Carolina Hoyos Urbay, viceministra general de las TIC, doctora Edna Carolina Mora González, directora de las TIC Gobernación del Tolima, a todos los periodistas, a los honorables concejales que hace un momento nos acompañaron, pero ellos tienen en este momento un tema ahí en el Consejo, a todos los funcionarios, a toda la comunidad en general. Es grato para esta administración tener la oportunidad de tener un personaje como la doctora Carolina, que hasta hoy tuve la oportunidad de conocerla en persona, siempre viendo esas magníficas acciones encaminadas a llevar a nuestro país y ponerlo al nivel de la tecnología del mundo. Hoy, sin la tecnología y sin la oportunidad de comunicación con el mundo, estamos condenados a desaparecer. Y no ha sido fácil, no ha sido Flandes ajeno a este contagio de tecnología tan importante para desarrollar, modular, cambiar y dar la oportunidad de que el pensamiento del flamenco avance hacia el bien. Son muchos los problemas que tenemos, pero no en esto nos vamos a quedar nosotros como gobernantes esperando a que todo nos lo dé papá gobierno. Nosotros también tenemos que colocar de nuestra parte y estar al tono de las necesidades y exigencias del pensamiento de los jóvenes, emprendedores y de estos niños como Julián y todos los flamencos que ya salen con un microchip de avanzada. Estoy muy seguro que Julián en este momento me coge con un computador y me raja, y hasta ahora tiene 8 años. Y así quiero que sea esa oportunidad para todos los flamencos. De hecho, doctora Carolina, Carolina al cuadrado, nuestra viceministra y la representante del señor gobernador, hoy en Flandes estamos en esa tarea. Hoy en Flandes estamos construyendo salones interactivos. Hace 2 días entregamos para el campo un espectacular salón moderno para que mis hijos flamencos, mis hijos del campo, tengan donde estudiar en un salón similar a este, más grande, pero con condiciones iguales, con aire acondicionado, con las regatas en el piso, con todos los portátiles que he logrado conseguir en 3 años, que son 525, y con la manito que la doctora hoy nos va a acabar de confirmar, de que yo estoy en el programa, doctora, de 6x1 de las tablets, y Flandes fue beneficiada con 1.800, porque Flandes se va a modernizar el 2015. Ese proyecto, doctora Carolina, lo avanzamos, cumplimos con Flandes, con el ministerio, entregamos a tiempo todos los requerimientos y también la disponibilidad presupuestal para decir, la necesitamos y aquí está el aporte de Flandes. Ya empecé, doctora, a construir esos salones inteligentes para que nuestros hijos de Flandes empiecen a favorecerse de la oportunidad del internet y de toda la tecnología. Fue un compromiso de campaña cuando salí a recorrer el municipio muchas veces y veía la gran dificultad para un padre de familia conseguir los 150 mil y 200 mil pesos en el caso del bachillerato, que aproximadamente valen los cuadernos de un niño. En aquellos hogares donde hay 5 hijos, ¿dónde está ese millón de pesos? No existe. Si a duras penas, como pescadores, 20, 30 mil pesos diarios, y eso, cuando les va bien, en una jornada de 24 horas para conseguir el pan de cada día. Y es cuando vemos esa descomposición social y esa falta de oportunidades que este gobierno se ha abierto las puertas. Es cuando vemos que la educación es la única fuente real y generación de conciencia de una mejor sociedad. Es cuando vemos que nosotros necesitamos brindar oportunidades Y he sido criticado porque nuestro gobierno no está lleno de moles de cemento, porque tal vez el cemento es importante, pero las necesidades de Flandes son diferentes a otros municipios. Hoy me siento muy satisfecho de haber hace 12 días graduar 600 mujeres en este salón, en 8 actividades diferentes, en artesanía, en calzado, en belleza, en cocina, en modistería, en sistemas e inglés. Y aquí, frente a mí, está un profesor muy inquieto que me pidió la colaboración de que le adecuáramos un salón para inglés. Ya se lo hicimos. Ya están disfrutando nuestros hijos aquí en nuestro respaldo de la oportunidad y la tecnología. Es que los pensamientos son diferentes y yo como médico que lo conozco, lo certifico una vez más. Tal vez las prioridades de otros municipios es el cemento, la obra, el muro y otras cosas. Para mí, la educación. Y esas 600 mujeres, doctora, hoy son productivas en Flandes. Hoy aportan a la economía del hogar. Hoy hemos disminuido la pobreza en un porcentaje muy importante. La extrema pobreza. Y lo dice Reunidos en Flandes, disminución de la pobreza 2013 en el 32%. Bastante alto para los pocos ingresos que tenemos. Pero doctora, esto no lo hago yo solo. Esto lo hace este mar de equipo que tengo, de mujeres y hombres valiosos que tengo en Flandes, porque solo no podría. Solo hago un diagnóstico y un tratamiento. Pero esta empresa es de familia, de un grupo de jóvenes que están ahí algunos y otros están laborando. Aquí queremos al pueblo porque hemos sido maltratados por gobiernos previos. Y hoy aquí hay un mar de oportunidades. Aquí ya está financiado 3 salones interactivos que van a ser en las escuelas de aquí del municipio. Y espero, doctora, que me dé la manito para ojalá antes de junio, nosotros poder tener esas tablets para empezar a meternos en la informática y terminar el año entrante a esta época con la bendición de Dios, entregándole resultados de futuro y desarrollo para un pueblo que lo necesita. He tenido 2 aliados espectaculares. Ha sido el Ministerio de las TIC y el señor gobernador Luis Carlos Delgado Peñón. Que así sea con poco, lo hemos hecho rendir, pero lo ha dado de corazón, que es para mí lo que vale. Nuestro gobernador nos ha apoyado. Y tenemos unas 2 aulas musicales con 20, 10 organetas y 10 pianolas. Con aire acondicionado, todo como merece un ser humano estar. Las inauguramos el sábado. Esta, doctora, nuestro punto Vive Digital, es la obra número 12 de este gobierno en este año. Y hoy termino la entrega de esas obras. Arriendan la canoa. El proyecto va a 35 canoas de familias que toda la vida han sido pescadores, pero los colocamos ya en una asociación y les metimos emprendimiento, educación. Y aquí yo siempre lo he dicho, no se requieren doctores, se requiere alguien que quiera este pueblo, y aquí estamos nosotros, con Mary, mi esposa, que todos saben de que hoy en día ella es más popular que yo y más querida que yo, porque yo soy el que tengo que tomar las decisiones y soy de un carácter bastante fuerte, pero soy muy justo. Hoy me siento satisfecho porque ayer me llamó un pescador y me dijo, lo adoro, alcalde. Le dije, gracias, mijo. Dijo, pesqué y me gané 150 mil pesos y ya no tengo que pagar los 50 mil de arriendo de la canoa. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa bonita! Que hoy los hijos de Flandes también tienen que comer, como gracias a Dios lo tienen los hijos nuestros. El sábado entregamos un parque biosaludable pequeño, con dinero del señor gobernador, muy lindo, con 6 máquinas biosaludables. Me inventé una pista de patinaje de 200 metros, 2 de ancho por 200 de largo, y las 2 aulas musicales y un ring de boxeo. Doctora, nosotros aquí tenemos monitor de baile, monitor de fútbol, monitor de taekwondo, monitor musical en varias áreas, monitor de teatro, aeróbicos, spinning, 7. ¿Por qué? Porque en los pueblos pobres, con una idiosincrasia alta, sobra mucho tiempo libre. Y para mí ese tiempo libre lo estamos utilizando en culturizar a los niños. Tengo el honor, doctora, de presentarle a esos jóvenes que tocaron a la entrada. Son los campeones nacionales de banda marcial en Cartagena 2013. Y estuvimos por encima de Cartagena, de Medellín, de Bogotá, de Tunja, de Sogamoso, que es muy respetada en la cultura y el baile, y en la música. Y ganamos. Con 44 niños que me llevé, con sus papitos algunos, somos los campeones nacionales. Pobre, solo y el único alcalde acompañando en medio de más de 200 delegaciones del país. Lo logramos. Este año quedamos de cuartas, pero ahí estuvimos también en más de 300 delegaciones. Y todos con unos uniformes espectaculares, pero Flandes nada que envidiarle a nadie. Ahí estábamos y ahí lo logramos. Son más cosas que tengo para decirle, que no nos olvide. Que aquí hay un gobierno serio, un gobierno humano. Que soy el sexto municipio que el señor presidente Juan Manuel Santos tiene en su mente como el sexto municipio de Colombia que respeta y tiene la discapacidad como una acción pública. Aquí tenemos 130 niños discapacitados con todas las lesiones neurales que existen. Y les damos diariamente desayuno, almuerzo y comida. Terapeuta, profesor especial en educación a discapacitado, transporte, recreación, uniformes, médico, psicólogo diario. Y eso vale una cantidad de dinero, pero a mí me rinde porque yo estoy con Dios y esto es para el pueblo que lo necesita. Muchas cosas hemos logrado. En el año 2012 fui el mejor alcalde del departamento del Tolima. En el año 2013 fui el noveno, porque se consiguieron unos recursos de empréstitos y financieramente bajamos. Pero hoy en día somos el 4% de los mejores alcaldes de Colombia, Flandes, Tolima, Colombia. Pasamos del puesto 213 y estamos en el puesto 50. Y calculen 50 entre 1.150 municipios y estamos en el 4%. Y somos de sexta categoría. Y empezamos un presupuesto con 8.000 millones y ya lo llamó en 21.000 con esfuerzo propio. Hoy me resta decirles que esta inversión del Ministerio de las TIC de 298 millones y 30 millones que colocó el municipio de Flandes para la adecuación. Hoy esos 36 portátiles, 3 consolas digitales educativas, 2 computadores de gobierno en línea y un punto de recepción, cámaras, escáner, video BIM de alta tecnología, permiten hacer ver a Flandes como un municipio próspero y una oportunidad para la educación de este pueblo que tanto lo necesitamos. Hoy quiero decirles que estoy contento con un ramillete de esta altura visitando a Flandes, pero por sobre todo no somos inferiores a la responsabilidad que nos han asignado. Hoy le pido disculpas a Flandes, Tal vez esta va a ser la última alocución del año, si me he equivocado y si mi equipo se ha equivocado. Nunca ha sido en contra de nuestro municipio, ha sido situaciones normales del comportamiento de un humano. Pero hoy también tengo que decirle de que no basta ser el primero, basta hacer las cosas. Hoy Flandes tiene otra cara. Discúlpenos por una situación de inseguridad que hubo hace unos días, pero en menos de 9 horas fue hallado el responsable de ese lamentable suceso. No todos son malos, no todos, pero aquí trabajamos por la seguridad de este municipio y de nuestra gente. Queremos agradecerle, doctora Carolina, por ese acompañamiento tan importante, por ese respaldo a una obra tan hermosa como es nuestro punto PYBE Digital. Al señor gobernador, doctora Carolina, decirle que lo queremos, lo respetamos y lo apoyamos, que aquí estamos como él, haciendo esfuerzos grandes por ese departamento y nosotros haciendo esfuerzos con este municipio, que queremos seguir adelante y que las ilusiones del hombre las ilusiones del hombre se limitan hasta donde su mente se lo permite. Aquí Flandes el pensamiento es amplio. Las ilusiones y esperanzas de sacar este municipio adelante están cada día más fuertes y sólidas en una sociedad que nos estamos educando. Feliz año, que Dios me los bendiga y solo pido para mi familia y para mí, oración. Que en sus momentos de regocijo y entrega a Dios, no me olviden que los enemigos que tengo son grandes, pero no van a poder porque yo estoy trabajando, es para un pueblo que lo merece. Muchas gracias.